Ma-na-na-na. Oh, oh. Ma-na-na-na. Oh, oh. Hoy vengo arrepentida. Perdón. Las lágrimas resbalan y mojan mis mejillas. Explota mi interior. Necesito tu perdón. A ti, abriste tus brazos, recibí el perdón. Lavaste mis heridas, secaste mis lágrimas. Nunca más me alejaré de ti, Jesús, de ti, Jesús. Y temo caer si no estás ahí. Si tu mundo está de cabeza, Cristo es la solución.